Hoy no vengo a hablarles de ninguna historia. Hoy vengo a contarles que el tiempo no pasa por gusto, que aunque a veces uno se sienta que tiene todavía 15 años, los achaques de la vida pues están demostrando de que no, de que la espalda ya te duele, de que no puedes girar tanto como quisieras porque te mareas. En fin, un montón de cosas que nos van demostrando de que, bueno, nos vamos haciendo viejos. Y ya yo estoy en una edad donde tengo que empezar a cuidar ciertas cosas. Y una de las cosas que tengo que empezar a cuidar es sin duda mi peso. Yo el otro día, yo no suelo mirarme en el espejo. O mejor dicho, no suelo mirarme para verme físicamente como estoy, como algunas personas. Me miro en el espejo si tengo que, no sé, quitarme una lagaña del ojo, cosas así. Pero no para ver qué tal luzco. Entonces el otro día, pues miro en el espejo y digo, oh, aquí estoy viendo unas cuantas libras de más. Y efectivamente, fui a internet, a una búsqueda rápida en cualquier buscador y busqué una calculadora de peso ideal. Hay muchas. Una calculadora donde tú pones, por ejemplo, tu estatura, tu peso actual, si eres hombre o mujer y el tamaño que tienes. Y en dependencia de esos datos, te va a devolver un valor. Y resulta que yo estoy, según esta calculadora, en un estado de obeso tipo 1. No es el peor, es como, digamos que un poquito más de sobrepeso. Por ejemplo, según esta calculadora, mi peso ideal sería entre los 81 kilos más o menos. Y yo estoy sobre los 100. Entonces, hay 20 kilos ahí que hay que bajar. Con lo cual, pues decidí comenzar a hacer ejercicios. Y bueno, de eso les voy a comentar el día de hoy. Bienvenidos a Relato, yo soy Ernesto Costa y te doy la bienvenida a este podcast más personal donde hablo de mis vivencias, mis experiencias o de cualquier cosa que se me ocurra. Hacía tiempo que no publicaba nada y es que, bueno, realmente por una cosa o por otra no había tenido tiempo, tampoco había tenido, digamos, un tema que me gustara hablar con ustedes y los que me gustaría abordar pues lleva un poco más de preparación, con lo cual, pues eso. No tenía básicamente tiempo. Pues como le comentaba al principio, comencé o decidí comenzar a hacer ejercicios. Ejercicios que básicamente lo principal que iban es ejercicios de cardio. Yo en mi pasado, hace unos cuantos años atrás, solía hacer ejercicio. Solía ir a un gimnasio, hacer un poco de ejercicios con pesas, etc. Y de alguna forma siempre me mantuve, digamos que en una línea. Y esto por un motivo o por otro, pues lo fui dejando. Resultado, entre la comida, entre el sedentarismo, entre comillas, porque mi trabajo no me permite estar o no me permite ser una persona sedentaria, pues he ido engordando. Entonces, pues dije, hasta aquí, vamos a empezar a ocuparnos, que ya la edad que uno tiene no, ya no son los 15 años que uno tenía. Y ya empiezan a aparecer otros problemas, problemas del corazón, cansancios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dije, bueno, voy a retomar mi hábito de ejercicio, lo que hay un problema. Primero me hace falta un nutricionista. ¿Por qué? El ejercicio no solamente es cuestión de, digamos, ponerse a hacer ejercicio y ya. No es ir a hacer rutinas, no es levantar pesas, no es correr, sin tener además una dieta adecuada. Como yo no tengo ahora mismo al alcance de mano un nutricionista especializado, pues recurrí a un amigo mío que, digamos, que le gusta el fisiculturismo, que vive para esta historia, y entonces le hice una consulta. Él me recomendó, pues, en base a su experiencia, él está estudiando para nutricionista, pero no lo es todavía. Pero en base a su experiencia, me sugirió que, por ejemplo, en las mañanas me desayunara bien, quizás huevo, pan integral, que evitara el azúcar, que evitara la leche con azúcar, que comiera avena, cosas así. Y que en realidad comiera cada 3 horas. O sea, después de desayunar, unas 3 horas después, comer algún snack que tenga proteína, que tenga, sí, sobre todo proteína. Como yo trabajo, en la calle todo el tiempo y trabajo bajo el sol, como quien dice, pues lo más práctico me recomendó que usara unos shakes, son como unos líquidos, unos batidos de proteínas que venden acá, que son bastante baratos. Y eso podía tomármelo cada 3 horas, más o menos. O sea, en realidad sería tomarme eso 2 veces al día, porque sería el desayuno, que sería aquí en la casa, luego vendría un shake, luego vendría el almuerzo normal, de donde él me recomendó pues comer arroz una sola vez al día, con proteína también, evidentemente. Luego vendría otro shake y en la noche la comida sería verduras, generalmente, y si podía también, pues proteína. Mucha proteína, por el tema de la fibra, el tema del ejercicio, etcétera, etcétera. Bueno, una explicación ahí que me dio que ahora mismo yo no podría dársela, pero eso fue más o menos lo que entendí. Entonces, si tenía hambre antes de acostarme a dormir, si comía, por ejemplo, a las 7 de la noche y tenía hambre a las 10 de la noche, pues otro shake o algo ligero en cuanto a que no tuviese azúcar y una serie de cosas para poder dormir mejor. Pues bien, comencé a hacer esto y hace ya unos días que también estoy yendo a gimnasio. El problema del gimnasio conmigo es que tenía dos opciones: o iba en la mañana o iba en la tarde. El problema de la tarde es que después de un día entero trabajando, caminando y corriendo, porque mi trabajo, para el que no lo sepa, es entregar paquetes de Amazon. Yo estoy todo el día, sube y baja, sube y baja, sube y baja, camina, corre prácticamente, camina. O sea, yo no estoy sentado todo el día. Yo estoy ahí, de alguna forma, teniendo un trabajo físico, cargando cajas, cargando paquetes, etc. Entonces, llegar a la casa normalmente sobre las 6:30, 7 de la noche, y a esa hora ir para el gimnasio es un poquito bastante pesado, diría yo. Así que tenía la opción de hacerlo por la mañana. O sea, tengo que levantarme muy temprano. Yo comienzo a trabajar 7:15 de la mañana, con lo cual tengo que levantarme eso de las 5 para dedicarle más o menos entre media hora y 45 minutos a gimnasio. Lo que estoy haciendo es muy poco ejercicio de peso. O sea, no sé, por ejemplo, el lunes voy a un poco de ejercicio para los pectorales. El martes hago ejercicio para la espalda. Cosas así. Voy alternando esa forma. Y bueno, lo que sí siempre hago después de los ejercicios con pesa, que no es un peso excesivo, el objetivo mío no es verme un Mr. Olympia, nada por el estilo, es simplemente tonificar los músculos de alguna forma, pues siempre hago cardio. Y el cardio que hago normalmente es usar la caminadora, pero no para caminar, sino para correr un poco. Un paso bastante no suave, no muy rápido, pero bastante estable. Comencé el primer día corriendo unos 15 minutos, no me sentí cansancio. Realmente, pues he corrido más, pero bueno, lo dejé ahí porque iba a trabajar de todos modos, así que no me quise sobreentrenar. Y bueno, el segundo día ya vi que 15 minutos no eran suficientes, fui a 20, el tercer día a 25, etcétera, etcétera. Pero hace como 2 días más o menos, pues me levanto igual a la mañana y me sentía muy cansado para hacer ejercicio, con lo cual ese día tuve que cogerlo de descanso. Y no es que interrumpiera el ejercicio, o sea, no es que interrumpiera la rutina, pero me di cuenta que tengo que descansar. Lo más importante para esto, o sea, lo más importante para tener éxito en este proyecto en que me he encaminado es dormir. Dormir por lo menos 8 horas. Con lo cual, lo que estoy haciendo es acostándome religiosamente a las 9 de la noche. Y está comprobado, ya comprobé, que si me paso un poquito más de esa hora, si me duermo 9 y media o si me duermo ya a las 10, al otro día no voy a rendir igual. Con lo cual es algo que no puedo violar si quiero al otro día ir a hacer ejercicio. Y nada, en eso estoy. Es algo que lleva mucho, mucho, pero mucho esfuerzo mental. Es algo que lleva mucha perseverancia. Es algo que, o sea, tienes que tener mucha fuerza de voluntad para levantarte a las 5 de la mañana o 5:30 de la mañana para ir a correr, para ir a hacer algo. Pero es algo que al final creo que es necesario. Más que todo por un tema de salud, no por otra cosa. Y bueno, vamos a ver si en unos meses puedo ver resultados de esto que estoy haciendo. Quiero ver también si logro consultar con un profesional realmente, si me recomienda una dieta específica, si me recomienda algunos ejercicios específicos, porque a lo mejor lo que estoy haciendo ya está mal, o a lo mejor me estoy sobreentrenando. Y es el motivo por el cual a veces me siento a veces muy cansado. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Pero básicamente era eso. Era básicamente eso. Si ustedes que están escuchando esto tienen experiencia con el tema del cardio, con el tema bueno, de ejercicio en general, por favor, me hacen saber su experiencia, me hacen saber sus recomendaciones. Y bueno, todo lo que me quieran decir, lo pueden dejar en los comentarios, como es habitual, o en todas las formas de contacto que tengo en tupodcast.com/contacto. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Chao.